son una historia y en la memoria de todos está. Mixtura extraña de sueño y realidad, son como una leyenda. Mixtura extraña de sueño y realidad, son como una leyenda. Soy astilla de ese palo, décimo brote, herencia quizás. Mojones de alegría, tristezas, de tanto, tanto andar. Nací cantor y agradecido estoy, mi sangre es la de ellos. No hubo ni habrá quien los pueda igualar, son toda una leyenda. No habrá jamás quien los pueda igualar, son toda una leyenda. Años de vida, no ha sido fácil saberlos juntar. Un poncho, una guitarra y la amistad, piedra fundamental. Un poncho, una guitarra y la amistad, piedra fundamental. Saltase honor a estos hombres que fueron fieles a un ideal. Ellos marcaron un antes y un después y el rumbo a muchos más. Nací cantor y agradecido estoy, mi sangre es la de a igualar, son toda una leyenda. No habrá jamás quien los pueda igualar.